Rapping Take It Off Out You de London Beat número 1 en el verano de 1991. Sí, divino. El vinilo. Bello momento del Billboard Hot 100. Un bello momento. ¿Lo tuviste en vinilo? No. Era negro. No, eso es. Con rojo. London Beat. Ya estaba el disco compacto en furor. Claro, el CD. Ya. ¿Sabes quién tiene ese vinilo? ¿Quién? Gonzalo Rodríguez. Pero no debe ser difícil de conseguir. Sí. Ese debe ser un vinilo fácil de conseguir. Bien, sí, porque es que eso fue muy vendedor. Sí, esa voz. Hay discos que sí son complicadísimos de conseguir el disco. ¿Hay alguno que todavía no has podido conseguir? El sencillo de Blue Monday. Ah, sí. ¿El que es con disquete? Sí, el sencillo, que es el maxi sencillo, lo llamaban. Más vendido de la historia. El maxi sencillo más vendido de la historia. Era un disco que traía dos canciones. Por un lado tenía Blue Monday, por el otro no me acuerdo cuál era el lado de Blue Monday, pero no se consigue fácil. No se consigue. Y no hay un revendedor que te lo venda en 10 millones de pesos. No cuesta eso. Vale como, no sé, hay que entrar a Discogs y mirar. O sea, ¿cuesta más? El vinilo de Blue Monday yo no creo que se baje de los $6,000. ¡Oh! Okay. Un vinilo de Blue Monday. Por cierto, ¿por qué han pagado ustedes más? ¿Por qué objeto han pagado ustedes más, mucho más de lo que verdaderamente costaba? Yo me compré en Amazon, me toca decirlo porque el diario del difunto, del recién difunto que salía en Beetlejuice. Y resulta que ese que yo compré me salió carísimo y era un libro rarísimo que hasta creo que ni tenía el aval real de la marca Beetlejuice. Y me di cuenta, yo no, y pagué mucha plata. ¿Cuánto pagaste? Pues, ¿quieres decir o prefieres no? Pues para un libro que era de 60 sí, hojas, sí. Pagué como $200,000. Que para mí eso es mucho porque tampoco tenía, no era un manual. El manual, acuérdate que era gordo. Ahí caí redonda por ansiosa y por afanada. Sí, sí, sí. Sí. Y después me dolió, lo tengo y intenté leerlo y es como medio positóxico. No, resultó. O sea, todo. Salió mal. Todo mal salió ahí. Y pagué mucha plata y fue algo que ya perdí. No fue algo que. Pero ya, además de. No, pero algo por lo que hayas pagado que. De más que sí. Hayas disfrutado. Yo sí. A ver, no, pues yo un pienso. Carro. Pagué ¿sí? mucho más. ¿Sí? Lo disfruté mucho. Me fui hasta la costa en él. Pero. Pensé que ibas a decir otra cosa. Pero está ¿Y bien. ¿Qué carro era? ¿El BMW? Un BMW. ¿Qué? No, yo he comprado muchos discos que valen mucho más de lo que deberían, pero porque los he encontrado en colecciones personales de amigos. Entonces, en vez de ser todo lo contrario. Y me antojo de ellos ahí, entonces. Démelo ya, no importa cuánto es. Exacto. Pero es que si lo vendo muy caro, no importa, dígame el número. ¿Eres así? Sí. Y me imagino que son sumas, pues, para un disco. Pues poseen un valor sentimental importante, claro. O sea, ha habido momentos en los que estoy parchado con un amigo que tiene una colección pequeña, mediana o grande y empieza a mostrarme cosas, entonces me dice, este por ejemplo es el Hysteria de Def Leppard, me lo trajo mi papá, me lo trajo mi mamá de un viaje que hicieron a Gran Bretaña en 1987, entonces yo le digo, ese prensaje es de ese año, porque si usted va y busca el Hysteria de Def Leppard de ese año, lo va a encontrar primero en muy mal estado. Seguro. Segundo, probablemente lo va a encontrar hecho por Sonolux o por Rodben, ¿no? O por alguna fabricante local que escatimaba un poquito en los costos y ese tipo de cosas y por lo tanto no suena tan bien. A veces el gramaje del disco, que juega un papel importante en cómo suena, pues es mucho menor. Es decir, había discos que en esos momentos se prensaban a 120, 125 gramos de peso y en Colombia se prensaban a 110, 115 gramos. Entonces se nota muchísimo la reducción en la calidad, pues para que los costos dieran también, me imagino. Entonces, claro, cuando usted se enfrenta a un disco de Def Leppard, el Hysteria de Def Leppard de 1987, en perfecto estado, con su respectivo proceso de añejamiento, es decir, con el cartoncito medio gastadito aquí, pero que se nota que quien lo ha tenido lo saca con mucho cuidado y es como si tuviera ahí a sus papás, ¿no? Claro. Entonces ya todo eso va jugando un papel importante en valor. En lo que uno dice inmediatamente, deme ese disco.